profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Por supuesto que no vamos a abandonar todo aquello que ya viene por algunos días, el tema, la teología del reemplazo, como subtítulo para hoy, la prueba absoluta de la Biblia. Pese a todo lo que hemos dicho anteriormente, el pacto de Dios está aún vigente, y la Biblia es muy clara al respecto. Estamos hablando del pacto de Dios con Israel, y que la iglesia no reemplazó a Israel. Los judíos son israelitas, no gentiles, y para ellos son las promesas, no para nosotros. Así lo dijo claramente el apóstol. Los que son mis parientes, decía, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9, versículos 3 y 4. El llamamiento de Dios es irrevocable. Dice en Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios cuando llama, llama. Así a un pueblo, como el caso de Israel, como también a un hombre para su servicio. Hay 77 referencias específicas a Israel en el Nuevo Testamento, y ninguna de ellas podría jamás aplicarse a la iglesia. Si uno trata de intercambiar la palabra Israel por iglesia, el pasaje se torna sin sentido y hasta ridículo. Por ejemplo, tome Romanos 10:1. Aquí esto es lo que dice. Pablo escribe: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, si se pone iglesia en lugar de Israel, escuche lo que diría. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por la iglesia es para salvación. Bueno, si esta es una iglesia de aquellas que hay muchas hoy, tal vez vendría bien, que no creen en la seguridad de la salvación. ¿No le parece esto absurdo y redundante? La iglesia es el cuerpo de creyentes, todos ellos salvos. ¿Cómo entonces Pablo iba a orar para que la iglesia fuese salva? En el Salmo 105 leemos, hay por lo menos 7 afirmaciones de que Dios, en las que promete, o sea, son afirmaciones de Dios, y Él promete entregarle la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes. Esas promesas son eternas, al igual que las de Génesis 12:1-3. Cuando Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. El profeta Jeremías habla de la cualidad eterna que tienen las promesas de Dios respecto a Israel y el pueblo judío. Perdurarán todo el tiempo que alumbre el día, el sol y la luna y las estrellas por la noche. Oiga, por ejemplo, estas palabras del profeta. Están en Jeremías 31. Y dice, voy a leer textualmente tal como dice esta parte. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel